Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cada año, por causas que podrían evitarse, mueren en México decenas, centenares de personas y miles más pierden todo lo que tienen. Cada año por estas fechas las pantallas de la televisión transmiten imágenes que bien pudieran ser las del año anterior o las del próximo año. Son los mismos ríos crecidos, las mismas calles inundadas, la gente atrapada en la copa de un árbol, muchas casas casi cubiertas por el agua achocolatada y unos niños de talla que nunca falta navegando en una canoa y saludando a la cámara. La radio comienza a transmitir mensajes invitando a la solidaridad de todos los mexicanos y los periódicos se llenan con las declaraciones de políticos que dan instrucciones precisas para que no se escatimen en esfuerzos a fin de acudir con todo lo que sea necesario en auxilio de nuestros hermanos, dañados por la furia de los elementos. Poco después, las pantallas de la televisión nos traen la imagen de una hilera de personas, una viejecita entre ellas, formadas frente a dos o tres soldados que reparten con un cucharón sopa caliente. Mientras los niños siguen sonriendo a la cámara, divertidos ante lo imprevisto, los políticos ya se metieron hasta la rodilla en el agua, rodeados, como siempre, por su cauda de barberos que se han metido hasta la cintura. La radio repite los teléfonos a los que se puede enviar ayuda. No, no se les olviden los abrelatas, recuerdan los experimentados locutores. Y en los diarios aparecen declaraciones de expertos presupuestívoros, todos ellos, que afirman que este año llovió como nunca en los 10, 20 o 30 años anteriores. Da igual, nadie lo va a averiguar. Ahora tenemos también el pretexto del cambio climático, que viene como anillo al dedo para que las autoridades se laven las manos con la misma agua pestilente que a estas alturas ya ha matado a decenas y ha dejado sin nada de nada, según la consabida frasecita, a muchos miles de personas. También serán muchos los miles de millones de pesos que presuntamente se emplearán en una reconstrucción que nunca acaba, porque para muchos es un recurso renovable, un barril sin fondo, una oportunidad para el pillaje en pequeña y en gran escala. La gente ya no ayuda tan fácilmente porque no sabe dónde quedará la ayuda. Cuando pasa la emergencia, la gente más humilde, entre comillas, vuelve a los mismos lugares, donde en la próxima o en la misma temporada de lluvias volverá la pesadilla y se reciclará el drama. Pero es posible atenuar los daños. Sabemos cuándo y dónde va a llover y cuál es la temporada de ciclones. Sabemos dónde se inunda. ¿Por qué no iniciar un programa de reubicación de la gente para impedir que vuelva a lugares que no solo son peligrosos, sino que resultan más costosos que los de un fraccionamiento de lujo? ¿Qué es difícil? Dificilísimo. ¿Qué es costoso? Costosísimo. Pero otros lo han hecho. Y un país donde el presidente de un partido político, que declaró unos 6 millones de pesos al principio del sexenio, puede comprarse un departamento de lujo con valor de más del doble al cuarto año y sin estar ya en el gobierno, pues es un país rico. Lo que pasa es que el dinero está en los bolsillos equivocados. Hoy puede ser un gran día y mañana también.